en Guatemala. Pero las demandas de la sociedad civil guatemalteca no acabaron tras la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina. El pasado 20 de octubre se llevaron a cabo las tradicionales manifestaciones en conmemoración del aniversario de la Revolución de 1944. Allí diferentes agrupaciones de mujeres hicieron llamados a las autoridades para el reconocimiento, principalmente de sus derechos laborales. Damos el pase a Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola amigas y amigos. Durante la celebración del Día de la Revolución en Guatemala, el 20 de octubre, organizaciones de mujeres solicitaron al legislativo la aprobación de normativas destinadas a mejorar las condiciones laborales y económicas de las empleadas de maquila y de casa particular, así como de las trabajadoras sexuales en dependencia. Entre las demandas del Consorcio de Organizaciones Sociales y Sindicales de Mujeres en la Economía, está la aprobación del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, solicitud que se encuentra en el Ministerio de Trabajo. Las asociaciones señalaron que esto representaría un avance para garantizar el respeto a los derechos de este segmento laboral, especialmente a las que se encuentran en una relación de dependencia y pueden ser objeto de abusos por sus patrones. En el mismo sentido, las representantes de la sociedad civil destacaron la importancia de reformar la ley de fomento a la exportación y la maquila, pues afirman que esta normativa desprotege a las trabajadoras, a quienes se les limita la posibilidad de ingresar al seguro social. Florida Alma Contreras, representante del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a Cuenta Propia de Guatemala, aseguró que desde la creación del Código de Trabajo, las mujeres han sido discriminadas y se encuentran en situación de desigualdad. Las lideresas propusieron que para el próximo año se incremente el salario mínimo en un monto diario de 100 quetzales para estos sectores, a fin de que su sueldo se equipare al de actividades agrícolas y no agrícolas. La gesta histórica de la Revolución Democrático-Burguesa de 1944 permitió la formación de partidos políticos y la práctica de las elecciones posteriores que llevaron a la presidencia a Juan José Arévalo, en cuyo gobierno se dieron los primeros grandes avances del progreso. El Código del Trabajo, la autonomía universitaria, la autonomía municipal, la reforma escolar, las escuelas tipo federación, entre otros. Posteriormente, Jacobo Arbenz Guzmán dio continuidad a este importante proceso revolucionario y apresuró otros cambios, entre ellos la reforma agraria, decreto 900, la construcción de la carretera al Atlántico para abolir el monopolio de la United Fruit Company, el inicio de la reforma urbana, ley de inquilinato, la construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá, la ciudad olímpica y otros más que representaron estructuras de beneficio popular. Desde Guatemala para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.